Como siempre solo estoy esperando que el reloj dé la hora de partir. Y hoy pasaré una noche más deseando que el final de esta historia sea feliz. Pues de tanto que soñé, la vida se me fue, el tiempo me dejó atrás. Ya no puedo perder un día más. Soy presa de mi timidez, un galán pero al revés, que no sabe enamorar. Siempre termino siendo amigo, el consejero preferido, un triste espectador. Pues de tanto que soñé, la vida se me fue, el tiempo me dejó atrás. Ya no quiero soñar, ya no puedo escapar, ya no puedo perder un día más. Cansado de siempre escapar a otra realidad, un incansable soñador, y me da miedo despertar y encontrar que el tiempo se me fue, que es tarde y me quedé perdido en esta soledad. Hoy puede ser mi último tren antes que al destino cruel se le olvide que aquí estoy. Hoy dejaré mi miedo atrás, aunque vuelva a fracasar, tengo tanto amor que dar. Ya no quiero soñar, ya no puedo escapar, ya no puedo perder un día más. Ya no puedo perder un día más.